Hola, nosotros somos Lolo, Gonza, Lucho, Simón, Kenji y Ana Clara. ¿Conoces la historia de Ícaro y la de Teseo? Acá te contamos sobre los mitos griegos, los relatos de los héroes y otros datos curiosos. ¡Ya venimos!